esto pasó otra vez aquí, otra vez aquí. Todo contra mí, queremos creer que hay tiempo, que hay tiempo. Cuando el sol se va escondiendo su luz, hay oscuridad. No descansaré si no encuentro lo que busco. Yeah.